Ya se quiere casar, pero ha de ser como un torero, que tenga mucho valor y gane mucho dinero. Anita se quiere casar, pero ha de ser como un torero, que tenga mucho valor y gane mucho dinero. Ay, nanita sí, ay, nanita no, que se va y ya nunca volverá. Ay, nanita sí, ay, nanita no, que se va y ya nunca volverá. Nanita se quiere casar, pero ha de ser con un torero, que sepa banderillear y gane mucho dinero. Nanita se quiere casar, pero ha de ser con un torero, que sepa banderillear y gane mucho dinero. Ay, nanita sí, ay, nanita no, que se va y ya nunca volverá. Ay, nanita sí, ay, nanita no, que se va y ya nunca volverá. Ya no quiere a Mangamocha ni tampoco al cuatrolero. ¿A qué quiere a Sarturillo, que es el rey de los toreros? Ya no quiere a Mangamocha ni tampoco al cuatrolero. ¿A qué quiere a Sarturillo, que es el rey de los toreros? Ay, nanita sí, ay, nanita no, que se va y ya nunca volverá. Ay, nanita sí, ay, nanita no, que se va, que se va.